24 de junio, solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse a sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Celebramos hoy el nacimiento de un santo, uno de los santos más grandes que tiene la Iglesia Católica, después de la Virgen María, claro, que es San Juan Bautista. Tan grande, fíjense que hay dos fiestas litúrgicas para este santo. En general, cuando celebramos a un santo, celebramos la fecha de la muerte, es decir, la entrada al cielo del santo o la santa en cuestión. En cambio, en San Juan Bautista celebramos por una parte el martirio en agosto, pero hoy además el nacimiento, con lo cual, y encima la fiesta de hoy es solemnidad litúrgica, solemnidad, con lo cual esto nos hace ver la importancia que para la Iglesia Católica tiene la figura, la persona, la vida de San Juan Bautista. Porque, repito, celebramos no solamente el martirio, la muerte, la entrada al cielo, sino también su nacimiento. Este nacimiento que, como recién escuchamos en el Evangelio, fue milagroso. Isabel no podía quedar embarazada por su edad avanzada. Su marido Zacarías, también una persona de edad avanzada, y Dios obró en ellos un milagro. Dios tuvo, como dice hoy el Evangelio al principio, Dios tuvo con ellos gran misericordia. San Juan Bautista es el más grande de los profetas. Es el último de los profetas. Y el más grande, además. El último y el más grande. Porque, a diferencia de los otros profetas, pudo ver a Cristo, pudo ver a aquel al cual anunciaba. El resto de los profetas del Antiguo Testamento, en cambio, no. Anunciaban al Mesías, pero no lo vieron. En cambio, Juan Bautista sí, lo anunció y lo vio y lo reconoció y dijo, señalando a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Bautista era una persona sumamente humilde, logró, porque era humilde, logró no encandilarse con el aplauso de la gente. Mucha gente lo seguía a Juan Bautista por su vida santa, porque tenía una palabra fuerte que movía los corazones. Tenía discípulos Juan Bautista. Incluso algunos creían que Juan Bautista era el Mesías. Y a pesar de esta fama y a pesar de este amor que muchos tenían hacia Juan, él, porque era humilde, no se encandiló con esa popularidad. Tomó distancia de esa popularidad, porque era humilde. Y dijo, no, yo no soy el importante. El importante es Cristo. Al cual yo no soy digno, dirá Juan Bautista, al cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. La imagen del esclavo, ¿no? Que saca las sandalias al amo cuando viene, es decir, ni siquiera soy digno de ser su esclavo. La humildad de Juan Bautista, que no se enamoró de la fama, que no quedó extasiado por la popularidad. Algunos lo creían el Mesías y él dijo, no se equivoquen, yo no soy el importante. Eso habla de la humildad de Juan. También dijo Juan Bautista, yo debo menguar. Yo debo menguar para que aparezca Cristo, la luz, el sol. Yo debo desaparecer para que aparezca el sol. Debo correrme, debo quitarme para que aparezca el sol. Eso también es propio del humilde. En función de esa frase de Juan Bautista, yo debo quitarme, menguar, desaparecer para que brille Cristo. En función de esa expresión, es que a Juan Bautista se lo relaciona con la famosa fogata de San Juan. Vieron que en algunos lugares del mundo, en estos días empieza el verano, en algunos lugares del mundo, hoy o en estos días, se transita la noche más corta del año, con el inicio del verano aparece la noche más corta o el día más largo. Entonces, antiguamente existía esta práctica, una práctica pagana, pero que luego el cristianismo tomó de alguna manera y cristianizó o bautizó esta práctica, la práctica de hacer una fogata en la noche más corta del año, con el inicio del verano, la noche más corta del año. Hacer una fogata para matar esas pocas horas de oscuridad, para matar esas pocas horas de noche. Para dar culto de alguna manera a la luz, al sol, ¿no? El sol es el importante, no la noche. La noche debe menguar, la noche debe desaparecer. Ese es el origen de la fogata llamada la fogata de San Juan o la fogata de San Juan. La luz que se enciende para matar esa noche y de esa manera esperar al sol, la noche que debe menguar. Juan dijo, yo debo menguar. Mi función, mi oficio de preparar los corazones a la llegada del Salvador, ya lo cumplí. Ahora llegó el Salvador, ahora llegó la luz, ahora llegó el sol. Yo debo menguar, debo desaparecer. La humildad de Juan es una de las enseñanzas que nos deja la fiesta de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces nos gusta el aplauso, el reconocimiento, un poco la popularidad, que los demás nos tengan en cuenta, ser un poco el centro en las conversaciones, en las reuniones, en la vida familiar? Y el centro es Cristo. También nosotros, como Juan Bautista, tenemos que decir, debo menguar, debo desaparecer. Para que brille Jesús, que es el importante. Y la segunda enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy, y la fiesta, la solemnidad de hoy, es el carácter profético de la vida de Juan. El profeta, lo propio del profeta es anunciar a Dios y denunciar el pecado. El profeta anuncia y denuncia. Anuncia las maravillas de Dios y denuncia todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, por el bautismo, es profeta. Cada uno de nosotros, cuando recibimos el bautismo, nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes, sacerdote, profeta y rey. Nos confiere el bautismo este triple oficio, la triamúnera, como se llama. Sacerdote porque cada uno ofrece a Dios, Padre, todo, la propia vida, y lo propio del sacerdote es ofrecer. Sacerdocio bautismal, que se llama sacerdocio común de los fieles, distinto en parte al sacerdocio ministerial, de los sacerdotes, de los curas. Bien, ofrecemos. Reyes, ¿por qué? Porque cada uno debe ejercer realeza, reyesía sobre sí mismo, sobre sus pasiones. Cada uno debe gobernar o ser rey sobre las propias pasiones. Y profetas también, por el bautismo somos profetas. Anunciamos y denunciamos. Anunciamos las maravillas de Dios, el amor de Dios, y denunciamos aquello que contradice la voluntad de Dios. Y a veces hay que, justamente por este carácter profético, hay que denunciar, y eso hace que no caigamos simpáticos frente a lo que ya está establecido, a lo políticamente correcto. El mensaje cristiano no es simpático al mundo. El mensaje cristiano, católico, no es políticamente correcto. No, no lo es. Es incómodo. Así también fue en la vida de Juan el Bautista. Él no quiso quedar bien, por ejemplo, con el poder político, con Herodes. El poder político, no quiso quedar bien. Es más, denunció su pecado. Le dijo que estaba viviendo mal a él y a su pareja Herodías. Les habló del pecado, del adulterio. No se acomodó con el poder político. La iglesia no debe acomodarse con el poder político. La iglesia no debe hacer migas con el poder político. Una cosa es la colaboración con el poder civil o el poder político. Otra cosa es la obediencia al poder civil o la obsecuencia al poder civil y político. Colaboración sí, obsecuencia no. Obedecemos en primer lugar a Dios. Esta tentación, ¿no?, que a veces tenemos de quedar bien con lo establecido, con lo políticamente correcto. Y cuando la iglesia predica el evangelio y no queda bien o no se acomoda con el poder político, es perseguida enseguida. Cuando la iglesia predica el evangelio y no tiene ese discurso políticamente correcto, es perseguida. Hace algunas semanas, acá lo hemos visto en Argentina, la persecución que se desató contra los colegios FASTA, colegios católicos FASTA, por la simple razón de que ese colegio FASTA, que ya tiene muchos años trabajando en el país y fuera del país también, por la simple razón de que ese colegio enseña que la homosexualidad está mal, o es un pecado, o un desorden. Por la simple razón de que ese colegio enseña la doctrina católica, o sea, no quiere enseñar ese colegio la ideología de género. Por esa simple razón, por enseñar la doctrina católica, ese colegio está siendo perseguido por el diario Página 12 y, bueno, y por los políticos y legisladores afines a esta idea digamos comunista y liberal también, esta idea pro cultura LGTB. También Juan Bautista fue perseguido por predicar la verdad. Bueno, que podamos, viendo a este santo, gran santo, maravilloso santo, que podamos también nosotros ser profetas en nuestros ambientes, hablando del amor de Dios a los demás y también denunciando, cuando sea necesario, todo aquello que es incompatible con el Evangelio. San Juan Bautista ruega por nosotros. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.